política, económica y cultural. Patria Grande Latinoamericana, los jueves desde las 18 horas, en Radio Gráfica. Gráfica Campichuelo, diseños, intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Gráfica Campichuelo. Campichuelo 553, llámanos al 4981-6500. Gráfica Campichuelo. Rock, funk, soul, blues, actualidad musical, recitales, escenas, tendencias y mucho más. La Puerta, jueves 22 horas, tu programa de música. Subite al aire con Radio Gráfica. Vamos directo a lo que te interesa. FM 89.3, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Pasaron las 5 de la tarde. Comienza la segunda hora de Abramos la Boca. Abramos la Boca. Hasta las 6 de la tarde. Y 16 minutos pasaron de las 5 de la tarde, 15 grados 8 la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Arrancamos la segunda hora de Abramos la Boca y vamos como todos los días hasta las 18 horas. En la operación técnica está Julián Pelliza, en la producción Camila Cataño y como siempre a mi derecha Camila Hernández Benítez. Bienvenido a la segunda hora, Mauro Cavalli. Bien, bien, gracias, gracias. Bienvenido. No, de nada, un placer. Gracias. ¿Te pusiste hoy el colon gel en tu celular? Mirá que hay que hacer lo que dijo Maringa. ¿Qué hay que hacer? Hay que tirarle alcohol en gel, no, hay que rociar con así, eso siempre. Mirá, siempre. Uy, lo siempre. Mojé mucho. Con un trapito pasale, porque si no se te va a romper el va teléfono. Romper, ¿no? Bueno, mucha agua. Mal no me vendría, pero necesito cambiarlo. Hay que desinfectar el teléfono, ¿eh? Ojo, sí, yo sí, lo hago siempre, sí, cuando vas al baño también. No se cuelguen, claro. No, bueno, tranquilo. O lávense bien las manos, ¿viste? También, sí, bueno, hay que lavarse bien. No, pero siempre cuando llegamos a casa y todo claro, eso. Muy bien, excelente. ¿Vos bueno, sacás las zapatillas antes de sí, entrar a tu casa? Ya tengo armado ahí como una esquinita de llegada donde están las zapatillas y me pongo las ojotas. Las zapatillas no pasan de ese espacio. ¿Y te sacás la ropa también? Me saco los abrigos y el pantalón, dejo la ropa, digamos, en un lugar y me pongo la ropa de andar en casa. Ah, ¿no te bañás directamente? No, me baño en la noche. Porque después tengo que volver a salir a sacar al perro. Amarilla. No, a ver, yo tengo que volver a salir a sacar al perro. No tiene sentido que me bañe. Bueno. Me higienizo bien. ¿Qué tiene que ver el perro con vos? Y bueno, pero si voy a volver a sacar, tengo que bañar cada vez que salgo. Deberías, claro. Deberías. No, me baño ya. Cuando vuelvo de sacar al perro, ahí sí, ya me baño y listo, me acuesto limpia. Bueno, pero no tocas cosas cuando sacas al perro, ¿o sí? Yo pero camino por la calle, es lo mismo. Levanto caca, claro. ¿La de muchos perros o no, solo la de mi perro? Ah, está bien, perfecto. Bueno, no sé, no sé si pasa bromatología, ¿eh? Bueno. 17 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Vamos a escuchar... ¿Qué? ¿A quiénes? A los Coverheads. Sí, vamos a escuchar a los Coverheads, ¿eh? Muy haciendo bien. Un estreno, un nuevo sencillo. Ajá. ¿Cómo se llama? Siglos. Dará mi instinto. Suelta a tiempo mi prisión. Guarda un poco el corazón. Cuando no hay testigos, viajo solo sin dirección. Viajo solo sin rumbo. Esperando. esperando sigo. Topics de la ciudad de Buenos Aires. ¿Los qué? Trending Topics. ¿Qué? Los tendencias. Todo lo que tenés que saber, lo que pasó y lo que está pasando. Ahora, tendencias de Twitter en Abramos la Boca. Vamos a recorrer lo que está pensando la ciudad de Buenos Aires en este momento y lo dice en sus cuentas de Twitter. Yes. Es momento de recorrer, recorrer Twitter para ver qué escriben los porteños. Me parece excelente, sí. Entonces vamos a arrancar por dónde, Juli. Puesto número 6. El puesto número 6 en la ciudad de Buenos Aires es nada más y nada menos que... ¿Qué? Nos tocan a nosotras. Nos toca a nosotras. Nos toca a nosotras. Qué mal leo, Dios mío. Toca a nosotras. Sí. ¿Por qué es tendencia esto? Por el debate que hay alrededor de la ley de paridad de género. Así es, sobre todo, bueno, en las cámaras, ¿no? En el Congreso, un tuit de el Frente Somos Todo. Nuestra compañera Natalia Souto debería asumir como diputada en el lugar de Andrés Larroque, de acuerdo al objetivo de ley de la paridad de género. Recordemos que Andrés Larroque ha dejado su banca por asumir justamente nuevo cargo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y bueno, obviamente siempre está en discusión esto de el cupo, ¿no?, femenino y la paridad de género en los espacios políticos, sobre todo, y también en el Congreso, por ejemplo, es uno de ellos. Bien, excelente. Hay un debate alrededor de quién suceda quién ocupe el lugar de Andrés Larroque. Exactamente, quién ocuparía ese lugar. Su cargo inmediatamente inferior será un hombre, y por eso están pidiendo que para cumplir con la ley de equidad de género llega una mujer. Es que de hecho, digamos, la ley lo que plantea es que si inmediatamente le corresponde a un varón suceder, digamos, ese cargo, de todas formas se le da a dar prioridad a una mujer, digamos, que siga en la lista, justamente para garantizar los porcentajes. Bien, excelente, me encantó el debate. Entonces, bienvenido sea este debate. Seguimos, Julia, ¿dónde nos vamos? Puesto número 5. El puesto número 5 en la ciudad de Buenos Aires es Valorant. Valorant. Valorant. Valorant. Pues es un juego, ¿eh? ¿Un juego? ¿Qué es clase un juego de juego? Tipo el Counter-Strike. Yes. O tipo un James Bond. Ajá. Así. Te juego más el Counter. Así es esto. Tipo el Counter. Tipo, sí, de armitas y de matarse, sí, chicos. Sí, sí, sí. Es en streaming, se puede jugar. Ajá. Y hay que... Son divertidos estos juegos. Ay, a mí me daba un miedo el Counter cuando era chica. ¿Sí te da miedo? Ay, sí. Lo pasaba mal. Porque sí, porque lo jugaba de chica y me daba miedo que me aparezcan por detrás y me mataran. Entonces... Ah, tipo, antes decían, camper, sos recamper, porque se quedaban escondidos con un rifle hasta que aparecía uno y pum, le daba. Claro, sí, yo hacía eso, no me movía, de donde estaba. Hay que moverse. No, ni en pedo. Con el cuchillo en la mano. No, yo agarraba una ametralladora. Bueno, era medio suicida, pero podías ir con el cuchillo en la mano y agarrar a uno con el cuchillo. No, mucho. Bueno, Valorant es un jueguito que está en versión beta todavía. Ajá. Pero que ya va a estar disponible para todos. Ah, muy bien. Están todos muy manija los gamers jugando a la versión beta del Valorant, que debe estar bueno el juego. No sé, es momento de hacerlo en cuarentena. Sí, hay que probarlo. Es ahora, chicos. Es ¿no? hora de probar todo eso. Sí, es momento. Sí. Bien, seguimos. ¿A dónde nos vamos, Juli? ¡Puesto número 4! El puesto número 4 en la República Argentina es realmente impronunciable. ¿Por qué? X. Ajá. AE. Ajá. Espacio A, guión 12. AE, AE. XAEA12 sería lo que está aquí, ¿no? Escrito. A mí sí, lo único que se me ocurre es el AEA, yo soy Zabalero. No, eso es esa canción de los Palmeras, nada que ver. Lo que estamos hablando aquí es que la información, a donde nos lleva esta información, ¿qué es tendencia en la ciudad de Buenos Aires? Sí. Qué difícil esta tendencia, porque tenés que copiar y pegar, si no, escribirlo acá, encontrar esas siglas. Es medio raro, chicos. Que no están acá en Argentina. Bueno, sí. La cuestión es que es novedad porque Elon Musk, este millonario, uno de los creadores de PayPal, Tesla Motors, SpaceX, y un excéntrico multimillonario sudafricano nacionalizado canadiense, pareja de la cantante de pop electrónico, Grimes. Algo así. Anuncian en paralelo que se deshará de muchas de sus posiciones materiales porque le agobian. Bueno, acá levantamos la mano. Venga, posiciones venga materiales esa posesión acá. Material. Queremos esas posesiones. Sí. Elon Musk y Grimes, padres de un hijo al que llamarán XAEA12. No, pero yo quiero saber qué significa eso. ¿Es algún planeta, alguna estrella, algo? A ver. Tiene que tener algún significado eso. 32 años tiene la cantante, 48 Elon Musk. Bien. Dio a luz el 4 de mayo. Ayer. Confirmó que la mamá y el bebé está todo bien, ¿eh? Bueno, muy bien. Y también dijo que se va a llamar AX. XAE. A-12. A-12. Estoy buscando por qué mierda. Quiero se va saber llamar por así. Bueno. ¿Por qué? A ver. Claro. El tipo. ¿Alguna explicación? O sea, eso tiene que ser algún código de algo. Por ahí es la clave del banco, chicos. Para no olvidarse, decimos, claro. Pero cada tanto te la renuevan, así que no vas a tener que cambiar el nombre de tu hijo cada tanto, cada tres meses. Es una cagada. Realmente amovinó, no sé qué. Idiota, no, ¿qué? Lidiaba con el trabajo de tener un bebé. Bueno, no encuentro por qué chicos, se va a llamar así. ¡Qué bárbaro! Camila Cataño, tiranos un salvavidas si estás favor, ahí. Por favor, yo necesito saber qué significado tiene esa seguidilla de letras. Acá. No tiene nada que ver con Yuya, nada que ver. ¿No? ¿Qué? No tiene nada que ver. Ah, una sigla, nos dice el operador técnico. ¿Pero qué sería? Como algo como... Que, no sé. ¿Esto que estamos escuchando es una Grimes? Abreviación. Esto que, a ver, subimos un poquito. No la tenía, ¿eh? ¡Epa! 66 millones de reproducciones. Me hace acordar a... Anna Paprika en Aqua. No, nada que ver. Bien. Ah, sí. Bueno. Nada, llegan cosas llegan acá a la cosas radio. Cosas a Radio Gráfica. Gracias, gracias a las cosas que llegan acá a la radio. ¿Por qué ponen las direcciones acá de Pedido Ya, Mercado Libre? No, no sean así, ¿eh? Bueno. Por favor, no sean así. Muy bien. Sale más barato el envío. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, la cuestión es que Elon Musk y Grimes fueron papás. Excelente. Y le pusieron a su hijo XAEA-12. Nadie sabe por qué. Pero bueno, seguimos, Julia. ¿Dónde nos vamos? Puesto número 3. El puesto número 3 en la ciudad de Buenos Aires es un hashtag y es marxismo asesino nunca más. No, chicos, ¿qué dicen? ¿Qué hablas, Willis? ¿Marxismo asesino nunca más? ¿De qué están hablando? Karl Marx fue el ideólogo del pensamiento más asesino de la historia de la humanidad. No, te estás confundiendo con Hitler. Marxismo asesino nunca más. A mí me da la sensación de que esto tiene mucho que ver con lo del cacerolazo, la... ¿Cómo se llama? La movilización. ¿Usted qué se ríe, conductor? La movilización del 7 de mayo. ¿La movilización del 7 de mayo? Me pongo el barbijo porque la verdad es que no lo puedo creer. ¿Qué tiene que ver con la movilización del 7 de mayo? Bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando, pero marxismo asesino nunca más es tendencia. Pero, a ver, les pido disculpas, voy a saltar a la tendencia anterior. Oyentes, no sé, no, porque no le explote ninguna neurona. A ver, la cuestión es eso. AX es el nombre... ¡Puesto número 4! No, sí, volvimos al puesto número 4. La cuestión es que no hay un significado, qué sé yo, digamos, cierto de por qué se va a llamar el hijo de Elon Musk y su pareja Grimes.